¿Cómo estás? Hello. ¿Cómo estás? Yes, good morning. ¿Cómo estás? Good morning. Yeah, put me to bed. Hey, okay, yamwampa konkon ya me dewa si jiren tin ya yi to tin wo nyi ara ya so des konkon bre yan komo ni ya mbe ya no ben ton fo mon senda wo su sun biara ya brenat wo yesu kristo ni din ibi a wa shike de ya twomi fo mo yesu kristo ni din e bi ohun nu yesu boje ni mu ni de bi a wo ba fo ni biara ma me ya mu ya mu konkon pe na on che ho de nyame ne ba wa fo wan fo wan san kake e bu san fu yin na ya de wa shen ya me ni sa radin wo mo ya hu ba na ma ba yesu kristo Amen. My bro note be baby, but my name is the note and mistake the note in the moon. I see my name is the Kukura Kasa. Let me use the Kukura Kasa, says Sierra. I somehow find you there. I pull me. Okay. Minister ku kwa kwa na mo kwa asama ho anye de cancer fosi yempe cancer fosi yempe jideda moche krata anu na yemponkoma wo mahe death certificate nu ekwa tase krata anu owo batampo ho si asama oruko